Investigarse seriamente y no otorgarle una concesión así como si nada a don Lewis. A ver, un segundito de lo que dijo cuando le preguntaron sobre esto, fíjate lo que dijo el gobernador. Si la paga de su bolsillo el legislador Ramón Mejía, estoy totalmente de acuerdo, pero que la pague de su bolsillo, que no se la haga pagar a todos los rionegrinos. Legislador Ramón Mejía, Walter lo saluda acá en Radio Encuentro, buen mediodía. Buen mediodía, muchas gracias por la comunicación, un saludo para todos. Bueno, ahí va. ¿Qué se le puede decir al vecino de Viedma para que dimensione esto que por ahí quizás no se dimensiona por la distancia y porque a veces también hay como cierto cerco mediático de que dicen que esto va a ser bueno para la provincia, que a mí me genera dudas? Pero bueno, ¿qué se puede decir sobre la hidroeléctrica de Lewis y esto? Inicialmente estamos hablando de, primero estamos hablando de un personaje que, bueno, conocemos todos por los medios, pero no, obviamente es extranjero, que compró tierras valiosísimas en la zona cercana al Bolsón, que en ese espacio hay un lago escondido al que nadie puede acceder pese a existir no solamente legislación que nos debería permitir acceder, sino también una sentencia judicial que incumple. En este contexto, es decir, un contexto en donde este personaje incumple con las órdenes judiciales, incumple con la ley, se generó un proyecto hidroeléctrico, él generó un proyecto hidroeléctrico en donde mediante el uso de nuestros recursos, de nuestra agua, de nuestros ríos, va a lucrar y va a generar energía que después nos va a terminar cobrando a nosotros. Nosotros no hablamos de quién lo que, de, digamos, es una chicana decir que lo pague yo, que lo pague quien sea, hablamos de independencia energética, hablamos de autoabastecimiento, hablamos de políticas públicas en materia energética para Río Negro, para garantizar que, por ejemplo, el Bolsón tenga energía a un precio equitativo y no sea luego extorsionado por un emprendimiento privado que no tiene ninguna clase de control. Por sobre todas las cosas, el día de mañana puede perfectamente decidir, por ejemplo, no vender más energía eléctrica. Recordemos que el Bolsón hoy está generando energía eléctrica con combustible fósil, con el grado de contaminación y la sociedad que es ese tipo de la generación de ese tipo de energía. La verdad es que en ese contexto nosotros, en función de una ley que ya está vencida, porque las obras que le mandaban, que autorizaba la ley 4615, el plazo ya venció a fin del año pasado, entendemos que es viable, y es viable, y siempre hablando de soberanía energética y autoabastecimiento, que sea el Estado rionegrino el que en definitiva flote esa usina y que nos genere energía para que todos podamos acceder a la energía eléctrica a un precio razonable y justo y no a los precios que con el uso de los recursos naturales privados un personaje extranjero nos lo termina vendiendo. Si uno se detiene, solamente tendría que fijarse, para ayudar a dimensionar, que esta central estaría en manos de este personaje extranjero o en realidad debería profundizar la matriz energética que tiene la provincia. ¿Por dónde debería? Por supuesto, porque cuando terminan sucediendo estas cosas, lo que termina pasando es que en realidad se encubre la ausencia absoluta de políticas públicas en materia energética en Río Negro. Eso es lo que termina sucediendo. Lo mismo le va a terminar pasando a Bariloche si no hay gestión en materia energética e inversión en materia energética para interconectar a Bariloche. Va a terminar pasando lo mismo porque está al límite de la producción energética Bariloche en una situación análoga a la que hoy vive el Bolsón. Entonces, tiene que ver con esto, ¿no? En definitiva, bueno, aparece un privado que pone una usina en un río que son recursos públicos y demás, y bueno, le compramos energía a él, o le se interconecta y después el Bolsón termina pagando la energía a un precio determinado sin tener garantías ese vecino que el día de mañana va a seguir, o el Bolsón va a seguir teniendo el abastecimiento de esa usina, porque el día de mañana la usina no produce más por decisión del privado y se acabó la energía eléctrica para el Bolsón. Hoy reflexionábamos, Alejandro Ramos Mejía, con el legislador que estábamos hablando, hoy reflexionábamos aquí en Radio Encuentro que nuevamente el Estado será cómplice de luego lo que levanta bandera Joy Lewis, diciendo de que compró legal el lago escondido cuando se vendió y que nuevamente será legal esta hidroeléctrica, digamos, ¿será cómplice el Estado nuevamente de Joy Lewis? La verdad que en este caso en particular no se puede estar de los dos lados a la vez, o a favor de los rionegrinos o a favor de Lewis. La verdad que Lewis tiene sus intereses propios, privados, particulares y demás, y después está el interés público de todos los rionegrinos, justamente en esto que es materia energética y acceso a la energía a precio equitativo, y por sobre todas las cosas, producción de energía eléctrica limpia, ¿no? Que es lo que todos queremos, a lo que todos aspiramos. ¿Por qué el Estado rionegrino permite esto? ¿Porque no quiere jugársela y hacer algo propio? ¿Porque no quiere enfrentarse al magnate? ¿Porque se ve débil delante del magnate? Cuando se dice que la usina la pague yo, y que es una chicana, por supuesto, y, en lugar de debatir el proyecto y debatir justamente lo que usted manifestaba, lo que es la matriz energética de Río Negro, cuál va a ser, cómo va a desarrollar su energía el día de mañana, qué tipo de energía va a producir Río Negro de cara al presente y al futuro, en realidad lo que encubre es que estamos hablando de una provincia desfinanciada, una provincia que no tiene, que los recursos en materia de regalías petroleras ya no están, que toma crédito para pagar suelo de aguinaldo como pasó en diciembre, que en definitiva lo que suceda con las letras, que entiendo que va a terminar sucediendo lo mismo, para afrontar gastos corrientes. Entonces, en definitiva, no solamente es una ausencia de políticas públicas en materia de energía, sino también justamente es un desmanejo financiero que termina impactando directamente en infraestructura de todos los rionegrinos, ¿no? Es más fácil, por supuesto, que un privado produzca, pero la verdad es que deberíamos pensar por qué razón la provincia está en la situación financiera que está cuando renegoció contratos petroleros hace poco. Ni hablar. Bueno, Alejandro, queríamos tener el contacto con usted a partir de esto también, que habíamos conocido, y porque, bueno, estamos preocupados realmente por lo que va pasando en toda la zona cordillerana, no solamente en materia esto, lo ambiental, el lago. Sí, recientemente fue un grupo de personas a que era el Cibre al Lago. El 1 de mayo, sí, estuvimos charlando. Prepotentes, bueno, esto es lo que sucede, ¿no? Hay una sentencia judicial que está apelada. Sí, la resolución está apelada, pero en definitiva lo que debería hacer esta persona es permitir el acceso, no solamente porque lo dice un juez y en definitiva van a terminar confirmándolo, sino porque aparte lo dice la Constitución y las leyes, no nuestras. Con lo cual, el extranjero lo primero que debería hacer es sujetarse a la normativa nuestra, que es lo primero que termina sucediendo, porque parece que, en definitiva, compró el lago. No solamente compró la tierra aledaña, sino que también compró el lago, porque nadie puede ser salvo aquellas personas que él señala y permite el ingreso. Esto no puede suceder. Lo mismo es análogo esto, a este personaje que no nos deja entrar a nuestros recursos, utilizar nuestros recursos públicos, que lucra además con nuestros ríos, nuestras aguas, nuestras montañas, le vamos a dar nuevamente la posibilidad que genere energía eléctrica y después nos las termine cobrando. La verdad que es un contrasentido que es profundamente llamativo, por eso cuando yo le digo es, o estamos del lado de los rionegrinos o del lado de Lewis, no se puede estar en los dos lados a la vez.